Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Aquí, en este instante, comenzamos la edición 1347 de tu programa de rock. Saludos, como siempre, de Julián Martínez. Te voy a estar acompañando durante las tres próximas horas a través de las ondas de Caravaca Radio, de La Onda de Bullas, de AsaltoMataRadioRock.com y de ExcaliburSurRadio.com. Tiempo tendremos esta noche, como siempre, para disfrutar de un montón de novedades, de estrenos discográficos. Tenemos entrevistas muy, pero que muy interesantes a bandas que publican nuevos trabajos. En fin, como siempre, un poquito de todo. Y fíjate, para arrancar hoy hemos elegido esto que se llama Hey You, You Make Me Rock. Es el nuevo tema que se anticipa de lo que va a ser el nuevo disco de los Whitesnake. No se me ocurre mejor inicio que este. Bienvenido, bienvenida. Esto es Con Fuerza Heavy. Hey! Whitesnake con nuevo tema. Hey you make me rock. Otro anticipo más para lo que va a ser su nuevo trabajo. Nos vamos hasta Suecia con los Enforcer, esta banda sueca que anticipa también tema. Esto que lleva por título Searching for You, lo nuevo de Enforcer. Pues así sonaba lo nuevo de Enforcer. Más canciones. Vamos con lo nuevo de Black Seat of Rain. No Rest se llama esta canción, con la colaboración de Tony Dolan. También para un nuevo trabajo que ve la luz ahora. Black Seat of Rain, así se llaman. Pues así es como sonaban, Black Seat of Rain. Bueno, abrimos el nuevo disco que publicaban hace apenas unos días, Grand Trailer. Es su primer larga duración después de dos EPs. Y vaya pedazo de álbum que acaban de publicar. Lo han titulado Indígena. Tercer trabajo ya para la banda de Zamora. Esto se llama 3-2-1. Sueño, cuando 3, 2, 1, así sonaba esa canción de Grand Trailer, incluido en Indígena. En este último trabajo es su tercera referencia discográfica, pero también es cierto que es su primer larga duración. Imagino que ya había, bueno, pues ideas suficientes como para editar un LP y dejar los EPs, que en este caso era lo que habían publicado hasta ahora. Pero bueno, toda esta historia mejor que nos la cuente Aldo, el vocalista de la banda que nos está escuchando. Aldo, buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Parece que ya apetecía eso, ¿no? Sacar un larga duración, dejar de momento los EPs, aunque es verdad que ahora también muchísimas bandas publican EPs, pero apetecía sacar un larga duración, ¿no? Sí, la verdad es que teníamos muchísimas ganas de sacar ya un disco con más de 5 temas, pero claro, no estábamos preparados hasta ahora que hemos sacado Indígena. Indígena es este tercer trabajo, como digo, de la banda, que se diferencia mucho de sus dos primeros EPs. ¿Ha evolucionado en algún sentido la banda? ¿Algo diferente a lo que ya habíais hecho? Sí, pienso que la evolución es brutal. Por eso la hora de decidir este LP. El Malá Atormentado, que es el primer EP, fue a raíz de un par de canciones que mandamos a los estudios Neos Music Box de José Caballero, uh-huh. Y le gustó la propuesta y grabamos allí, pero un poco sobre la mano suya, ¿sabes? Dejándonos aconsejar. Y el segundo EP es en acústico. Sí, Sesiones Acústicas se llama, efectivamente. Y bueno, ya en este último LP, pues ya teníamos el sonido que queríamos, los temas que muy trabajados, y lo decidimos. Esa es la sensación que da, ¿no? Que en esos dos primeros EPs se ha estado a la búsqueda de un sonido, sí, personal, de un sonido propio, que ahora ya sí se ha encontrado y que en Indígena se refleja perfectamente. Sí, aquí en Indígena la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. El disco está grabado en directo, que es una esencia que queríamos recoger, la verdad. Y creo que lo hemos conseguido. Estamos muy, muy satisfechos. Con la cantidad de posibilidades que da ahora, pues todos los botoncitos que hay en los estudios de grabación, ¿por qué vosotros decís, no, mira, vamos a hacerlo en directo? Bueno, somos grandes fans del grupo que han grabado en directo en el pasado, como los Zeppelin, como los Skinner, etcétera. Y bueno, también pensamos que es la manera más fácil de recoger la esencia que luego tenemos en el directo. O sea, si tú grabas un disco en directo y suena bien, estás seguro de que el directo en los escenarios va a ser muy, muy parecido. Sí, efectivamente. Esa es quizá, ¿no?, la prueba más clara de que cuando nos acerquemos a un concierto de Grand Trailer, lo que vamos a encontrar es esto. O sea, aquí no hay trampa ni cartón. Efectivamente. Bueno, sois una banda muy familiar, tres hermanos, un sobrino y un amigo que casi ya, imagino, es de la familia también. Exacto. En este sentido, ¿cómo vosotros de repente un día decís, vamos a formar una banda? Bueno, en nuestra casa siempre ha habido música, siempre ha habido rock, y bueno, venimos de una estirpe de músicos. Mi padre es músico, somos 5 hermanos en total, somos los 3 pequeños, los que formamos parte de Grand Trailer, que somos todos músicos. Cuando Mario, Víctor y yo, que somos los 3 hermanos que formamos Grand Trailer, decidimos formar algo de hard rock, más del estilo que nos gustaba a nosotros de verdad. Sí. Y bueno, Mario es el compositor de la banda, el bajista, y empezó con sus primeros temas, empezó a gustarnos y le dimos redondez a todo. Yo leía nombres, antes además incluso te has nombrado alguno, como Zeppelin, como Lennon Skinner, sí, los Black Crowes, ZZ también. Top, esas bandas que se nos ofrecen, en este caso desde el propio sello discográfico a los medios de comunicación, ¿no? Pues para esa toma de contacto también con la banda, ¿crees que por ahí, por ese camino, podrían ir las referencias para contarle a quien ahora quizá esté escuchando al grupo por primera vez? Sí, por supuesto, esas son las referencias más fuertes, ¿no? Las raíces más fuertes que tenemos. Los ZZ Top también nos gusta mucho a la hora de los riffs pesados y contundentes. También es una buena referencia, sí. Sois una banda de Zamora, pero además con un sonido que perfectamente podría haberse hecho, pues no sé, en pleno estado norteamericano, ¿no? Efectivamente. La verdad es que sí, es raro que aquí en Zamora salga con este sonido o algo, ¿sabes? Pero es lo que nos gusta y bueno, con una propuesta también en castellano, claro, que somos zamoranos. Eso es lo que te iba a decir, que una de las grandes diferencias, pese a toda la influencia, obviamente, que puedan haber dejado en la composición de los temas y a la hora de interpretarlos, pero claro, una de las grandes diferencias es el idioma, vosotros lo hacéis en castellano, es una buena forma también de llegarle al público de aquí, ¿no? Sí, está claro. Muchas veces nos dicen o nos aconsejan o nos critican que por qué no lo hacemos en inglés. En primer lugar, porque somos de Zamora. En segundo lugar, porque sentimos y pensamos en castellano. Y en tercer lugar, a la hora de dar una propuesta a los fans del rock sureño en castellano, creo que puede ser una ventaja sí. Y para todos. A mí M-Clan no me suenan raros, ¿eh? Y lo hacen en castellano. Es que no, de los grupos en España es nuestra mayor referencia, está claro. Claro, me refiero a que no suenan nada raro y lo hacen en castellano, no. Exactamente igual. Exacto. Bueno, ¿dónde grabasteis? En Salamanca, creo, ¿no? Sí, grabamos en los estudios Arcane Planet, en Salamanca, y la verdad es que lo hicimos por cercanía y porque son grandes profesionales y sabían lo que queríamos. ¿Y costó mucho lo que fue todo el proceso de grabación? Porque claro, insistimos, se ha hecho en directo, no es como lo típico de que puedes hacer un riff y después hacerle muchas cositas a ese riff o a cada una de las partes de la canción. En este caso, ahí os la jugabais, jugabais el todo por el todo y no sé si en ese sentido luego hay que repetir más veces o cambia en algo la forma de grabar. A ver, la forma de grabar sí que es distinta. Hemos grabado por pistas también nuestro primer el primer EP. Sí. Uh-huh. Pero este hacer en directo tiene una parte buena que es estás tocando con el bajista enfrente, con sí. el batería también, con el guitarra y es como que todo te envuelve mucho más, es mucho más natural, mucho más orgánico y eso es una ventaja. Desventaja. Estás por el minuto dos, te metes la pata y hay que repetir. Exacto. Por eso te decía que sí costó mucho. ¿Hubo que hacer muchas tomas? Hubo días mejores, otros peores, pero sí, está grabado en una semana, lunes sí. a lunes lo terminamos. Y para masterizar lo habéis mandado a los estudios Finbox de un clásico sí. ya también de la buena masterización como es Mika Jussila. Sí, es que Mika Jussila es todo un artista en este arte del máster y la verdad nos mandó una demo y nos quedamos impresionados y dijimos, por adelante. Bueno, tiene una cantidad de trabajo, pero es que nada más sí. que de España, yo no sé la cantidad de discos que le pueden llegar, pero el tío encuentra hueco para hacer sí, sí. todos los trabajos que tiene, que insisto, yo no sé cuándo duerme, porque es tremendo la cantidad de trabajo Eso que tiene. Eso es que le va bien, si no duermes que le va bien. Desde luego. Y las bandas recurren a él, obviamente, porque saben que da un buen resultado. Ahora imagino que lo que tenéis es muchas ganas de tocar estos temas en directo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muchísimas ganas. Y cuando lo hemos hecho, la respuesta del público ha sido muy buena, muy buena. ¿Qué proyectos tenéis ahora de cara al directo para estos últimos meses ya de la primavera y el próximo verano? Pues ahora mismo están muchas cosas en el aire aún, porque ya sabes que las salas para que te digan el sí. Sí, sí, sí. Sí. Es verdad. Pero bueno, en Salamanca tocamos en junio, esperamos tocar este mes de mayo en Madrid, junto a otras bandas de rock estatal, y a ver si en verano podemos meternos en algún festival y tal. Pero sobre todo va a ser a partir de septiembre. Eso te iba a decir, ¿no? Que quizá el empujón fuerte que hay que darle al álbum ya sí. sea en plan de salas, gira de salas a partir del otoño, ¿no? Claro, empiezan a programar ya ahora para septiembre. Sí. Efectivamente. La verdad es que va a ser una buena oportunidad, ¿no? Para presentar estas canciones que insisto, vosotros estaréis ya deseando, ¿no? De compartirlas ahí con el público. Sí, la verdad es que tenemos unas ganas tremendas. De hecho, las presentamos en un concurso en Valladolid, uh-huh. se llama Onda Rock, y antes de sacar el disco. Y bueno, tuvimos la gran sorpresa de que ganamos en nuestra categoría de rock. y tocamos en las fiestas de Valladolid, en la Plaza Mayor. Así que ya sabíamos que por ahí era el camino. Eso te iba a decir, que esto es un poco ya indicativo de que lo que iba a llegar después iba a gustar, porque ya de entrada, antes incluso que saliera el disco, estaba gustando. Por cierto, que lo publica Rock Estatal, buen empujón también con el sello y posibilidad de llegar a muchos más sitios, ¿no? Exacto, también fue otra señal, que mandamos el disco antes de sacarlo a la luz, se lo mandamos a Rock Estatal y nos respaldaron, y así que, bueno, todo va bien de momento, lento pero bien. Lo notaréis también a nivel de entrevistas y de referencias, que también se nota cuando hay un sello como Rock Estatal detrás, ¿no? Claro que se nota. El empuje que te da un sello como Rock Estatal, tú individualmente, es muy difícil de conseguir, por no decirte que es imposible. Sí. Es que es mucha tela el llevar redes sociales y el contactos y demás. Y además de todo esto, tener la banda y tener uno cada uno su propia vida, que lógicamente los músicos también la tienen, pues es mucha tela, claro que sí. Aldo, ha sido un placer tenerte esta noche en el programa. A mí el disco me encanta, me ha gustado muchísimo y lo estamos pinchando mucho en el programa. Por eso, lo vamos a seguir haciendo. Ojalá que os veamos muy prontito ahí encima del escenario. Muchísimas gracias, y no me quiero despedir sin nada, agradeceros que nos deis voz a los grupos emergentes, porque hacéis que lleguemos a más rincones, y eso es de agradecer, la verdad. Para nosotros muchas es un gracias. Placer. Un abrazo. Gracias, hasta luego, un abrazo. Escuchamos el tema que le da título al disco, se llama Indígena, son Grand Trailer. Guerra, nadie ve. Hay tanto por hacer. Hay tanto por recordar. Suenan de maravilla, ¿eh? Sí, señor. Gran tráiler, ahí les tenías, en el con Fuerza Heavy, sonando esta noche con ese nuevo trabajo que han publicado y que se llama Indígena, como esa canción que sonaba ahora. Vamos con lo último de Hora Zulu. Lo presentaron hace poquito aquí en el con Fuerza Heavy. Se llama La Voz del Amo. We'll be right back. Los Hola Zulu. Iron Savior presentaban recientemente su nuevo álbum ya en este mismo 2019. El pasado 8 de marzo se puso en circulación ese nuevo trabajo para los Iron Savior. Escena Van Fight, ahí está sonando Iron Savior para su nuevo trabajo. Vamos también hasta el último de los Stradivarius. Esto se llama Oblivion y lo recoge ese último álbum que publicaban llamado Enigma Intermission 2. Escuchas la edición 1347 del Con Fuerza Heavy. Lo estás haciendo a través de las ondas de Caravaca Radio, de la Onda de Bullas, de asaltomatarradiorock.com y de excaliburzurradio.com. You can't. Pues hasta Finlandia nos íbamos con los Stradivarius. Nos vamos a quedar por ahí arriba porque de Finlandia nos vamos a Suecia. Y lo hacemos para escuchar uno de los últimos temas que han publicado en su más reciente trabajo, los Bloodbath. Bloodbath, con su último trabajo. Hasta Italia nos vamos ahora con esta banda que acaban de publicar con el sello Nuclear Blast, un nuevo trabajo. Es una banda de death metal llamada Flesh God Apocalypse. ¿Te imaginas un cordero carnívoro? Ahí los tienes. Flesh Good Apocalypse. Pues así suenan los italianos. Ahí les dejamos para continuar y volver de nuevo aquí al Estado español para escuchar esta segunda generación o esta generación 2 de Tales of Gloom para su último disco que también nos presentaban hace poquito aquí en el Con Fuerza Heavy. Así suena. El álbum homónimo de Black Seal es este que está sonando. Lo presentaban recientemente también a finales del pasado 2018 y recoge canciones como esta que ya suena, que se llama Fetch. You have to go on dream. Los odio. Los conoces, ¿verdad? De Tenerife. Our Days in Oblivion. Acaban de publicar un nuevo videoclip para esta canción. Este es el tema que han elegido. Odio. Our Days in Oblivion. Para hacer un nuevo videoclip y presentarlo, pues ahora, en estos días, aquí, en todas partes. Te lo recomiendo, de verdad, ¿eh? Ha quedado fantástico. Lo tienes en YouTube, entras en todas las plataformas de videoclips. Ahí lo vas a encontrar. Y de verdad es que merece mucho la pena que le eches un vistazo. Bueno, pues vamos a hablar de ese vídeo y de qué tal les están yendo las cosas a los tinerfeños, que tenemos ahí al otro lado del teléfono a Eduardo Vera. Ed, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde aquí, desde Canarias. Igualmente, un abrazo. El videoclip, imagino que como cada canción es un poco como un casi como un hijo, ¿no? El tener que elegir un tema para hacerlo videoclip siempre llevará, bueno, pues una charla en el seno del grupo. Finalmente os decidís por esta canción. Sí, sí, sí, sí. Tenía un sentido que fuera la canción del videoclip, porque integramos en la banda a Fran Gómez, el bajista, uh-huh. y queríamos un poco que fuera una canción con gancho, como toda la gente que lanza un disco y quiere que tener un single que sea pegadizo y demás, y coincidió este estribillo un poco con esta onda popera, sí. que encaja mucho con el video musical, y nos decidimos que fuera el primer single porque fue la primera canción que compusimos con él reunidos en este segundo álbum, que es un integrante que ha aportado mucho, y a diferencia del primer disco queríamos estudiar estribillo, y le cogimos mucho cariño a esta canción. Tiene esas subidas y bajadas, pero luego tiene ese gancho en el estribillo que buscábamos para el videoclip. Es verdad, y una imagen además muy, ¿qué podría decir yo? Muy setentera, o ¿cómo podría decir para el videoclip? Sí, sí, sí, sí, sí. Queremos un poco jugar con los sentidos de la letra de la canción y jugar con entre la psicodelia, los años 60 por el estribillo. Y el estribillo nos llamó un poco a construir esa estética sesentera, sí. para el vídeo, y a la vez el significado de la canción de ella se convirtió en mi pastilla, como sí. una especie de alusión indirecta al consumo de drogas, a la psicodelia, pero de una forma no explícita. Y imagino que lo que ha sido todo el proceso de creación del videoclip ha tenido que ser muy divertido, ¿no? Sí, no, es tremendamente divertido. Ha costado esfuerzo, pero ha sido muy muy gratificante. La verdad que hemos contado con amigos para interpretar los papeles principales, gente del rock aquí en Canarias, pues el increíble amigo director Estefan Vilches. Yo mismo pensaba, diciendo a los compañeros, a ver si les pongo una cámara delante y se van a quedar bloqueados, porque hay que hacer algo de actuación si queremos hacer un cortometraje. Y realmente me sorprendieron porque estaban súper, súper metidos. Contamos con maquillaje, con luces, queríamos hacerlo a lo grande, porque creíamos que la canción merecía la pena, que podíamos sacar una historia detrás y hacerlo incluso un cortometraje. Con la letra se entiende bastante más y parece más un cortometraje que sí, un videoclip, porque sí. la explica mucho más, queda menos ambigua, pero de todas formas nos interesaba también que fuera ambiguo. Es verdad que es verdad que es un cortometraje, que no es en sí un único videoclip, sino que estamos hablando de una duración de 7 minutos y pico, cuando el tema en el disco no llega a los 6. Se extiende el videoclip y se convierte, como tú bien dices, en un poco en un cortometraje. Sí, lo que me gustaba era el tema de que tuviera una... A diferencia de otros videoclips, que la acción fuera directa, hubiera un gancho entre las dos historias paralelas que se unen entre la psicodelia del protagonista y darle una intro real. Estuvimos discutiendo, Estefan y yo, si le hacemos una intro o no, y él me dijo, no, aunque sea un corto, que sea, hazlo en modo videoclip. Y al final le dijimos, mira, le estamos metiendo tanta acción que para que resulte efectivista hay que hacer un video, un cortometraje, pero con directo. No que diga la gente, voy a ver un cortometraje y de repente ni siquiera escucho la canción porque no entra la canción directamente, sino tengo que esperar a que pase mucha acción, sí. o no me entretiene nada. Entonces buscamos la justa medida y quisimos desarrollarlo en ese sentido. Pues ha quedado fantástico, de verdad. Os lo recomiendo que le echéis un vistazo. De todas formas, lo vamos a poner nosotros también en nuestras redes sociales para que quien lo quiera ver, bueno, pues que lo encuentre ahí fácilmente. Te lo agradecemos muchísimo, pero, muchísimo la difusión, la máxima difusión posible, porque es como, no sé, el que para nosotros es una ilusión tremenda que claro. la gente lo reciba bien y darnos a conocer a través de él también. Este era el segundo álbum que publicabais, ya ha pasado un tiempo, bueno, pues creo que más que suficiente como para valorar qué tal está funcionando y si está cumpliendo las expectativas y la ilusión que vosotros os planteabais a la hora de publicarlo, del día del lanzamiento. ¿Se están cumpliendo esas expectativas? Están cumpliéndose con creces, estamos realmente ilusionados. Independientemente de los resultados, porque ahora tenemos a Marito Records detrás, llegan ofertas de festivales mayores, uh-huh. Tenemos más campo de difusión, tenemos contactos con bandas más grandes que quieran tocar con nosotros, tenemos la oportunidad de hablar con programas como este, no es peloteo, lo digo de verdad, que para nosotros es un honor que gente se interese por nuestro trabajo, uh-huh. y nos ha hecho crecer directamente. Hoy empezó como simplemente una banda para sacarnos fuera toda la rabia y sacar algo distinto a la escena musical de Canarias. Y ha se ha convertido en un proyecto de crecimiento personal, porque viajamos juntos, nos hemos unido muchísimo a través de componer los temas de este nuevo disco. Le hemos dado una vuelta de tuerca en el sentido de hacer que no fuera tanto una experiencia de sub y baja como el primer disco, que es bastante impactante y es como un viaje que te transporta, sino que tuvieras momentos recurrentes a un estribillo que te rescatara. Sí. Y bueno, estamos muy muy contentos. Nos dicen algunos que suena muy setentero, más que setentero, noventero, pero para nosotros es un piropo, porque nos gusta los 90 en el sentido que el sonido tenga dinámica y que no sea todo arriba, arriba, arriba, sino que dé respiro para luego darte la traca final. Bueno, es que es un disco además muy, muy, muy rico en detalles, en matices. Yo siempre lo digo, cuando me encuentro un disco de estas características, lo saben los oyentes que lo repito siempre, es un disco muy para escuchar varias veces, ahora que se consume la música tan rápido y a veces ni tan siquiera le dejamos el tiempo para que termine una canción y ya estamos pasando a la siguiente. Pues a mí me parece que Psycho Parasite es un disco para escuchar muchas veces y recrearse en eso. Esos detalles que vas a encontrar en cada escucha. Imagino que también, bueno, el cambio que se producía del primer trabajo a este segundo, pues es un poco, supongo que intencionado, ¿no? Para marcar un camino ya propio, personal para la banda y que en definitiva será seguramente el que seguiréis en el futuro, ¿no? Sí, yo directamente no veo una dirección clara en el sentido de empezamos a componer y dijimos, y lo tuvimos que analizar a posteriori, de hecho la colaboración del productor Ayer Fernández fue crucial. Dice, oye, tiene algo bueno, ¿por qué no potencian este aspecto o hacen las estructuras de una forma que encaje más en el oyente sin perder la identidad? Y esa la dirección un poco nos la dio él, aunque la creatividad la pusimos, porque llevamos ideas al local de ensayo y las intentamos armonizar y hacer coherentes allí. Pero nunca sabes lo que esperar. Lo que nos gusta es decir, bueno, directamente las dos, no hay canción que se parezca a otra en el disco. No es que digas, pues ya oí una canción, ya oí todo el disco. Es verdad. Te obliga a oír el disco. Sí. Y cada vez que lo oyes lo disfrutas más porque pillas otros matices. Sí. A mí una de las cosas que me gusta de este disco es que me dicen, me gusta la canción me encantó. Y llega otro pibe y te dice, me gusta la otra canción. Justo otra diferente, sí. Y luego me dice, oye, he estado viendo el disco 3-4 veces más y ahora me gusta más la otra. Es verdad. Porque es algo que, y para bien o para mal, porque luego tienen que escuchar varias veces el disco. Además hay gente que dice, bueno, le da una escucha y dice, conecté con esto, pero bueno, si lo escucharan un par de veces yo creo que llegaría al punto en el que se engancharan. Por eso el video musical es muy importante, porque puede engancharles al... El visionado puede engancharles a la melodía y hacer que disfruten el resto del álbum. Sí, es verdad. La temática del disco, el álbum, como decía, y como saben seguro buena parte de los oyentes, se llama Psycho Parasite y habla un poco sobre esos psicópatas que a lo mejor incluso nos cruzamos con ellos, ¿no? En el día a día y un poco esas mentes que a veces bueno, pues son tan perversas y tan malvadas, pero que incluso son dignas de estudio, ¿no? Sí, es aterrador, es decir, me costó bastante escribir las letras y a los chicos les encantó el concepto porque es un concepto muy poderoso. Tenemos la visión de los psicópatas como gente encerrada, sí, sino en serie encerrada en cárceles y el 1% de la población es un psicópata integrado. Y entonces funciona a otros niveles, no matan, no tienen ese rasgo tan impulsivo, sino directamente lo que hacen es ser tu jefe que disfrutan machacándote cada día, la persona incluso que quiere es que te maltrate, te humilla. En el caso de relaciones maltratas de maltrato en el que hay un psicoparásito, como hacemos esa analogía, un psicópata integrado, el compañero que te tiene envidia te sonríe y luego te mete la puñalada por detrás y cuando menos te lo esperas de forma fría y calculada. Y entonces tratar ese tema a través de letras que, de hecho, el propio video musical se refleja eso. La psicopatía, es decir, el placer por el hacer daño y hacerlo de forma fría y con regusto, es decir, no quiero destripar, no voy a hacer spoiler, pero les invito a verlo y a comentarlo. De hecho, si a alguno no le gusta, como pusimos en la página, puedes escribirnos y decir, oye, no entendí el tema, o mira, no me gustó cómo lo enfocaste. Porque lo que queremos hacer pensar también a través de este disco. Te lo iba a decir, yo te iba a decir, no cuentes mucho del videoclip, porque merece mucho la pena verlo. Es verdad. Me matan los compañeros. Merece mucho la pena verlo. Ahora, bueno, pues imagino que la intención es seguir eso, presentando detallitos como este nuevo videoclip del álbum, que merece además tener, creo, una larga vida, porque es un álbum que a mí me encanta. Y supongo que también la intención es empezar a planear conciertos. También es cierto que contáis con el hándicap de que venir a la península, a vosotros, desde las Canarias, pese a que vivís en un sitio privilegiado, pues para venir a la península siempre hay que coger un avión, un barco, está todo mucho más lejos y por tanto mucho más costoso. Sí, sí, pero aviso a todos los promotores, con alegría les podemos decir. El gobierno canario, por nuestro currículum, nosotros y otras bandas de la escena, nos está favoreciendo el pago de los pasajes a la hora de salir fuera, es decir... Sí, es casi un ritual. Lo despertamos a las 5 de la mañana cuando tenemos que viajar fuera los fines de semana y demás, pero con ilusión, o sea, lo disfrutamos, tenemos nuestras bromas por el camino y luego damos un concierto en el que descargamos toda la adrenalina acumulada y todo compensa, es decir, sí. No, o sea, el hándicap de ser de fuera casi que lo hemos potenciado como algo exótico, porque la gente dice, oye, una banda de fuera que no entra en el circuito este de las furgonetas que van por toda la península, tienen una discográfica detrás, si les llamamos vendrán a tocar aquí. Y hemos hecho grandes amistades con, en Sevilla nos quieren un montón, en Castellón, en Galicia, hemos tocado en Barcelona y bueno, hemos contactado con bandas de fuera que consideramos amigos, incluso tenemos planeado tocar con Metedras, no sé si los conocen, un grupo de Italia que está empezando a girar con Slayer y que nos apoya muchísimo y les encanta la música que hacemos. O sea, nos hemos un poco para bien, porque estamos orgullosos de donde venimos, estamos intentando salir fuera y el gobierno canario ahí no podemos decir lo contrario, nos está ayudando. Es verdad, favorece en ese sentido. Canarias Crea se llama el programa, sí. Canarias Crea nos está ayudando, o sea que no... Nos vamos a intentar mover lo máximo posible a todos lados. Te digo una cosa, coger la furgoneta desde Murcia para tocar en Ávila, por ejemplo, tarda el músico bastante más tiempo que venir a Madrid desde Canarias. También, exacto, también te lo digo, ¿eh? Sí, también es verdad, hay cuestiones psicológicas. Es como cuando te preguntan, ¿cómo haces para vivir en una isla? Y bueno, yo no sé, pero 2 horas y media estar en Madrid o estar en otra ciudad española y estamos bastante bien comunicados. Claro. O sea, que no quiero que sea un hándicap el hecho de viajar. De hecho, de hasta más cómodo, porque tiene nosotros también hemos vivido en furgoneta, hicimos Valladolid, y tiene su rollo pararse en medio de la carretera, cambiar, a ver el que conduce, poner música a todo volumen allí. Tiene que ser algo que a nosotros las experiencias que hemos tenido con furgoneta nos ha encantado. Sí. Cuando hemos hecho 2-3 fechas seguidas en la península. O sea que también hay que sacar el lado bueno de las cosas. Claro que sí, por supuesto que sí. Ed, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Insisto en lo que decía al principio, a mí el disco me encantó desde el primer momento y ahora, unos meses después, todavía me gusta más. Por eso, esto quiere decir que cuanto más lo escuches, más te va a gustar. Exacto, les invitamos a todos a escucharlo y gracias a ustedes por darnos voz y difundirlo. Siempre es un placer. Te agradezco muchísimo, de verdad. Un abrazo. Venga, fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Escuchamos Psycho Parasite. Ahí estábamos. Hasta las Canarias nos íbamos con los tinerfeños. Odio. Yeah. Sí, señor, brutal. Ahí estaban Odio, ya sabes, Our Days in Oblivion, desde las Islas Canarias, Islas Afortunadas, lugar privilegiado para vivir, y también con gente extraordinaria como Ed, que compartía este ratito con nosotros. ¡Más! Bienvenido a mi día de furia. Sí, hay veces en los que... hay días de estos que estás un poco así como diciendo, mira que si se me va la pinza... Así lo cantan ellos, malos vicios. Bozales y mordazas, libertades vigiladas, fabrican tu seguridad. Aislamiento preventivo, humoristas ofensivos y nuevas promesas del rap. Titiriteros que buscan dinamitar la democracia, con marionetas explosivas son la auténtica amenaza. Pervertidos y la conferencia episcopal. Yo solo le rezo al Evaristo, a Leonard Cohen, a Patricio y a don Enrique Villarreal. Vaya por Dios, otra vez con la iglesia hemos topado. Ellos son los que deciden que es delito y que es pecado. Sangre azul de sanguijuelas, me dan ardor e indigestión. Familia garrapatera, mantenidos del sistema que nos coló la transición. Y nos piden que seamos comprensivos, tolerantes. Con la infanta paga faltas y el viejo caza elefantes. Déjame mi día de furia. Mi día de furia con los malos vicios. Acaba de publicarse el nuevo EP de Los Silenciados. Se llama, me ha encantado el título, Poderosos Bichejos Depredadores. 5 temas nuevos con colaboraciones, por ejemplo, como esta, la de Fernando Madina de Reincidentes. Iros a mamar. ¡Gracias! Como dice, y los a mamar, sí señor. Ahí están los Silenciados con nuevo EP con 5 temas y con colaboraciones grandes como la de Fernando Madina. Bueno, pues nada, más cositas. Nos vamos hasta la calle 38. De la mano de los Leice. La pasada semana tuvimos a Félix Lasa hablando con nosotros en el programa de Deriva, el último álbum de la banda. Siento en esta calle vacía. Calle 38, qué gran tema, sí señor, para ese último trabajo de los Leice, que la pasada semana compartieron un ratito con nosotros ahí con Félix Lasa, que representaba toda la banda. Bueno, vamos con un grupo que también va a estar muy pronto con nosotros en el programa, se llaman Hazers y están presentando Ambulantes, es su nuevo trabajo. Virtudes y un adiós, grita el miedo en mi interior, de los sueños rotos, sálvame de esta adicción, de un manto de hormigón, donde las calles tiemblan y no, no quiero despertar en otra realidad de ruinas y dolor. No, no quiero respirar la cruda soledad. La tormenta arrasó la esperanza y el valor bajo la noche eterna. Arde tu cuerpo en un colchón, delirios de pasión. Otra realidad, así es como se llama ese tema para Hazers. Y estos son Farragua, ver, oír y cantar. ¿Para qué más? Así es como se llama su último álbum, Nuestros Sueños. Es difícil entender que van nuestros sueños tropezando. El reloj no para el menester, que las horas sigan llorando. Y yo me he curado, pero ahora no vuelvo a caer en el abismo del diablo. Que me he notado cansado de andar siempre arrastrándome. No aprender a disfrutarlo. Para Caravaca Radio, la onda de bullas, Asalto Mata Radio Rock y esa última incorporación también que hicimos en ExcaliburSurRadio.com. Bueno, pues ahí seguimos con esta edición del Con Fuerza Heavy. Se lo voy a dedicar al Rubio, está ahí, mi hermano. Cuchi Romero con Velo y los Susodichos para su último álbum. Doble en directo, la última. Y nos vamos. Deben intentarlo una y otra vez, pero no podrán conmigo. Llevo tanto tiempo dejándome la piel que ya no duele. Y es que estoy cansado de cebar mi fe a base de pan y circo, de trenzar coronas de rancio laurel para los reyes. Estoy cansado de encebar mi fe a base de pan y circo, de 13 coronas de rancio laurel para los reyes. ¡Vámonos! El que no aplauda, que se le pierda el tabaco rubio, por hijo puta. ¡Arriba, peña! Que el mundo es una mezcla de leones y de trapecistas. Y a mí el sabor de este puré me empieza a revolver las tripas. Ya me cansé de vomitar, encadenado a mis sueños, mordiendo la alba como un perro. La mano que nos clava. Una y otra vez, pero no podrán contigo, ni de coña. Very los usadichos con Cuchi Romero. Y estos son Edén, con la colaboración de Isra Ramos, un grande para su último álbum, El despertar de los sueños. We'll be right back. Esto se llama Desde el aire y es el nuevo single que se publica, el segundo ya, de ese quinto trabajo de Edén, que se llama El despertar de los sueños. Hemos tenido que esperar un poquito, pero por fin llegó ese nuevo trabajo para la banda asturiana. Bueno, pues de este despertar de los sueños, de este quinto trabajo del grupo, vamos a hablar en estos próximos minutos con Eneco Ramos, el guitarrista de la banda. Eneco, buenas noches. Hola, buenas noches. Decía que se ha hecho de rogar un poquito el disco. Sí, bueno, hubo un parón en el grupo en el 2014 y bueno, reenganchó Javier Díaz, el fundador de la banda. Sí. Volvió otra vez a reenganchar el proyecto con energía, buscó a gente con las mismas ganas que él para afrontar el proyecto y componer y hasta ahora. ¿Podemos decir que los Edén de ahora son diferentes a, en lo musical, me refiero, a aquellos que hace 4 o 5 años llegaron a ese parón del que tú hablabas? Puede ser, sí. Estamos buscando un sonido más contundente y al no haber teclados, pues cambia un poco más la presencia a las guitarras. Uh-huh. Y da más cuerpo a los temas, más contundencia. Uh-huh. Quizá esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Efectivamente, que vamos a encontrar esa ausencia de teclados, quizá en algún sentido endurece un poco el sonido de la banda. Sí, eso es. No, a ver, no. Como escuchas el disco, hay alguna intro y esas cosas. Uh-huh. Es un poco difícil de dejar de lado esas cositas cuando ya lleva años la banda con tema de teclados y eso. Uh-huh. El disco apenas ha salido hace unos días. El pasado día 5 de abril se ponía a la venta. Es muy pronto para valorar qué tal está llegando al público, pero sí a los medios de comunicación. Y la verdad es que la respuesta de los medios está siendo francamente muy buena. Sí, estamos muy contentos con lo que estamos leyendo y escuchando de los medios. Nos llegan buenas palabras y la verdad que es un gustazo después de tanto trabajo que lleva a hacer algo así, ¿no? Sí. Un proyecto con mucha ilusión y energía, y encontrar respuestas así de los medios y del público es lo mejor que puede pasar. Es verdad que Edén ya es una banda con un público, bueno, pues que está ahí mucho tiempo, porque la banda se creó a principios de este siglo XXI, podemos decir, ¿no? Allá por en el 2002, efectivamente. Sí. Ya hay mucha gente que conoce a la banda, hay mucha gente que se enganchó a la música del grupo. ¿Crees que eso ahora, después de estos años de parón, puede ser algo, bueno, pues que todavía se arrastre, que todavía esa gente siga enganchada al grupo? ¿O crees que esto habrá que empezarlo de nuevo y habrá que empezar a currar como si fueses una banda que empieza con un primer disco? Un poco de todo, ¿no? Porque es que hay que saber de dónde está uno, y sabemos que los reenganches y los recomienzos son difíciles. Muy difíciles, es verdad. Es cierto que hay gente que con el tiempo no ha dejado de escuchar a la banda y ver que no hay actividades de conciertos, pues se va olvidando un poco. Y hay otra gente que sí que se acuerda, e incluso gente de Latinoamérica. Sí, sí. Que estamos teniendo muy buena respuesta por ahí. Igual un día vamos para allá a tocar todo. Bueno, ya sabes que ahí en toda Sudamérica y Centroamérica, en toda Hispanoamérica en definitiva, hay un público, hay una cantidad de gente con una gana de música en directo y con una respuesta también a todas las bandas que llegan desde aquí, desde España, fantástica. Sí, para ellos es un referente las bandas de aquí de España. La verdad que es muy interesante. Sí, y además, bueno, las posibilidades también, ¿no? Que ha dejado pues todas las nuevas tecnologías, internet y demás, ¿no? El hecho de que ahora, pues por ejemplo, el despertar de los sueños lo pueda escuchar perfectamente desde el primer día que sale a la venta un chaval en México o una chica en Chile o en cualquier otro sitio, ¿no? Sí, es la ventaja de internet. Está todo a un golpe de clic y puedes escuchar todos los discos que quieras e incluso descargar. Sí. Es un arma doble filo que te pueden también escuchar en todos los sitios, pero también puedes perder ventas o, sí, o cualquier tipo de cosas de ese estilo. Y luego también un poco la saturación que hay, sí, que es tremendo. Sí, porque hay mucha gente que descarga discos y discos y discos y no escucha ni el 80%. Sí, efectivamente. Eso, bueno, eso es otro tema. Exacto. Bueno, el disco empezó a grabarse, si no me equivoco, a principios de 2017. O sea que en verdad lo que ha sido todo el proceso de creación del álbum ha llevado aproximadamente un par de años, ¿no? Hasta que se ha puesto a la venta. Sí, bueno, por circunstancias de buscar componentes adecuados para que estén a la misma altura de energía que los que hay, pues se ha retrasado un poquito el tema del avance de la banda. Uh-huh. Pero si buscamos el lado positivo de todo eso, pues entonces vemos que ha sido mejor. En el 2017 sacamos 3 temas adelanto del disco y bueno, vimos cómo estaba el asunto y supimos tirar por el camino, creemos que correcto, a la hora de componer durante ese tiempo para llegar a donde estamos. A mí el disco nuevo me ha gustado muchísimo, El despertar de los sueños. Creo que va a ser de los mejores discos de la banda hasta ahora. Espero que incluso en el futuro los haya todavía mejores, pero a mí me da la sensación de que en estas primeras escuchas, para mí por lo menos, se va a convertir en uno de mis discos preferidos, estoy completamente seguro. Y buena parte de culpa de que esto sea así, bueno, pues es ese trabajo concienzudo, ¿no?, que se ha estado haciendo en cuanto a la labor de composición. ¿Os ha llevado mucho tiempo lo que ha sido toda la creación, aparte de lo que ya hablábamos de la grabación, pero lo que ha sido generar las canciones del Despertar de los Sueños, ha sido a lo largo de 5 años o ha sido en un periodo mucho más cercano ya a la grabación? A ver, antes de que Javier empezase a reactivar el proyecto, él ya venía con ideas. Uh-huh. Luego ya a partir de que fuese encontrando a gente, nos fuésemos integrando, fuimos poniendo granitos de arena y piezas al puzzle. Y la mentalidad que teníamos y tenemos siempre ha sido mejorar dentro de lo que se podía lo que ya había. Uh-huh. Buscamos los puntos flacos, los puntos débiles de los discos anteriores e intentamos mejorarlo y creo que lo hemos conseguido. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, efectivamente. Me da la sensación de que se ha conseguido, de que aquello en lo que quizá se estaba más flojo en otros momentos, pues ahora, en este caso, quizá puede ser incluso el punto fuerte de la banda. Lo habéis grabado en los estudios Tutu y además con la mezcla y masterización de Alberto Rionda y bueno, pues con el trabajo también de me parece que de Sergio Rodríguez, ¿no?, que estuvo también en ese proceso de grabación. Sí, Sergio Rodríguez es el dueño de Tutu Studios. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido ese periodo de grabación, ese proceso con Sergio? ¿Habéis estado cómodos? Sí, a ver, entramos con Tutu porque los 3 temas adelanto fueron grabados ahí. Uh-huh. Como quedamos a gusto en el proceso, pues decidimos repetir. Durante la grabación y cuando llegaba el momento de las mezclas y tal, pues llegó un punto que buscábamos una vuelta de tuerca al sonido que faltaba y decidimos hablar con nuestro amigo Alberto y proponerle participar y sobre todo dejarle a él usar su magia para buscar el sonido adecuado. Para toda la mezcla, ¿no?, y todo ese proceso también de finalización ya del trabajo. Sí, la mezcla y masterización quisimos dejar solo a él. Totalmente la decisión del sonido, porque él es el que sabe realmente. Sí. Y siempre buscar una visión externa de todo, pues va a ser mucho mejor. Uh-huh. Y resultó bastante bien. La verdad es que sí, Alberto también en esto, como tú muy bien dices, sabe mucho y eso se nota. Y luego habéis aprovechado también y no es el único Avalanche que tenéis ahí, sino que en la canción que acabamos de escuchar, Desde el aire, que es el segundo single que se publica del disco, está también Isra Ramos. Sí, Isra es amigo de la banda y bueno, fue comentárselo y enseguida accedió a participar. Es que este tema nos pedía otra voz y estaba Isra y como no. Claro, y qué mejor que voz que la de Isra, claro, efectivamente. Y además en aquella época estaba muy liado con la grabación del disco de Avalanche. Sí. Y pudo sacar un hueco para hacerlo. Y la verdad que estamos muy, muy agradecidos. Y aparte estaba Noelia Fuente, metiendo una voz femenina. Sí. Que le da el aire perfecto al tema. Efectivamente, es otra de las colaboraciones, Noelia Fuente, que está ahí en Desde el Aire. Y luego aparece también en otra canción, en Ángel Negro 2.0, y bueno, y hay más cositas, hay teclados, hay violonchelo, hay violín, y bueno, pues ahí también se ha enriquecido mucho el trabajo. Lo presentáis el próximo 13 de abril, estaba viendo yo antes un vídeo, y vais a estar junto a Zenobia en Gijón, en la Sala Acapulco. Sí, este sábado. ¿Y qué tal? ¿Nervios para presentar ahí en casa o no? Pues imagínate, ahora no, pero cuando llegue el momento, seguro que sí. A ver, es que son unos cuantos años ya, ¿eh? Sí. Y el nerviosismo este que hay cuando empiezas cuando eres un chavalete, está ahí todavía. Sí. Y se acerca la fecha del concierto y bueno, el gusanillo sigue subiendo. Y luego, aparte, hacerlo en Asturias, pues también lo convierte en especial, ¿no? La gente más cercana, los amigos, en fin, van a estar ahí y también eso lo vuelve, como digo, más especial el concierto. Sí, la ventaja de jugar en casa es que, bueno, a lo mejor hay menos tomates que fuera. Puede ser, seguro que sí. Bueno, la intención imagino que es tocar mucho, ¿no? También de cara a los próximos meses y presentar el Despertar de los Sueños en directo en todas partes. Sí, esa es nuestra intención. Y por eso estamos con la agencia que para nosotros consideramos que es la que más se está moviendo a nivel nacional, que es Duque Producciones. Sí. Uh-huh. Y el objetivo de estar con ellos es ir mano a mano por un mismo camino y buscar subir. Caminando, paso a paso, y levantar Edén a donde estaba antes, incluso más. Para el próximo no pasarán tantos años, ¿verdad? No. Pues, Eneko, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por este regreso. Insisto, yo que he seguido a la banda desde el primer momento y que además han aparecido aquí en el programa en multitud de ocasiones, creo que para mí personalmente es de lo mejor que ha hecho el grupo, o sea que eso siempre es una buena noticia. Eneko, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y sobre todo por la oportunidad de estar aquí en las ondas y dejarnos expresar nuestra música al público. Siempre es un placer. Un abrazo. Un abrazo. Esto se llama Destierro en el Tiempo y se incluye en el Despertar de los Sueños, ya sabes, es el nuevo disco de Edén. Matar al Rey, uno de los temas de Bienvenidos al Medievo, el último de José Andrea y Uroboros. Estamos solas con el mil, maldito reino. Matar al Rey, José Andrea y Uroboros, qué pedazo de álbum han sacado, madre mía. Bueno, el próximo 17 de mayo se pondrá a la venta Instinct, el nuevo disco de los Blaze Out. Sí, falta mucho, falta más de un mes. ¿Y qué? Nosotros ya te ofrecemos Toxic AF, una de las canciones de lo que ese próximo 17 de mayo será el nuevo disco de Blaze Out. Así suenan los catalanes, absolutamente brutales, con nuevo tema, con nuevo álbum y, por cierto, con nuevo lyric video, en este caso de una canción que se llama Attack on Titan, y que pues ya puedes ver también en YouTube y todas las plataformas de videoclips. Blaze Out. Los que trabajamos en los medios de comunicación somos privilegiados en muchos sentidos, en lo musical, en los otros no, en los otros somos igual de, Estamos igual que los demás currantes, pero en lo musical a veces sí somos privilegiados. Y por ejemplo, yo he tenido la fortuna de poder escuchar ya completo Instinct, el nuevo disco de los Blaze Out. Y ya te digo que esto es un auténtico pelotazo. Hasta el 17 de mayo tendrás que esperar, pero de verdad, cuando llegue el día, que no te falte Instinct porque es un discazo. Por cierto, coincidirá el 17 de mayo también con la publicación de lo nuevo en directo de los Demarras. Sucede, así se va a llamar el nuevo DVD más doble CD grabado en directo por los Demarras y que sale, como te digo, también el próximo 17 de mayo. Este es uno de los temas de ese disco que también verá la luz ese día. Ahora, los Demarras. Para que tu cabeza hay un reloj que va al revés y no recuerdas que mi nombre me lo pusiste tú una vez. Ahora que en tus ojos hay un túnel sin final y que cuentes hasta tres, es inalcanzable ya. Y en la tierra que pisamos yo soy para ti un extraño. Ahora que en tu boca solo hay galimatías. Ahora que todos los días siempre son el mismo día. Ahora que siempre es ahora. Ahora que no hay para adelante ni para atrás. Ahora que siempre es ahora. Ahora que el pasado ya da igual. Voy a regalarte una esfera sin agujas. Todo el oro de este tiempo y una gloria sin minuto, mil instantes sin segundo y dos vidas para un día, un año con mangas verdes y una rama para que andemos, un táctil para reírnos y un bis más y otro bis más y un abrazo tan a rabia que jamás olvidará. Sucede, 17 de mayo, a la venta, lo nuevo de los Demarras en directo. Bueno, qué buenas noticias hemos recibido en estos días con la presentación del que ya es el primer tema de los Varones. Sí, señor, coincidiendo, ya sabes, con el anuncio de que Barón Rojo la parte de los hermanos de Castro se va a despedir de los escenarios coincidiendo con el 40 aniversario de la banda. Como sabes, Serpa y Hermes han presentado su nuevo proyecto, en el que está, por cierto, también Valdés, que estuvo el otro día hablando con nosotros de su nuevo disco en solitario, pero también forma parte de este proyecto. Y acaban de presentar una canción con letra de Carolina Cortés, ya sabes, autora de algunas de las letras más emblemáticas de Barón Rojo. Bueno, pues acaba de publicar Vive Hoy, ese primer tema de los Barones. Aquí te lo ofrecemos en el Con Fuerza Heavy. Pues ahí está lo nuevo de los Barones, sí señor, la otra parte de Barón Rojo, Hermes y Serpa. Bueno, hablando de bandas que han sido pues, parte fundamental de la historia de la música de este país, estamos hablando de Barón Rojo, o de los Barones en este caso, y tenemos que hablar también de Badana. Badana acaban de presentar Ir Vandal, su nuevo disco, después de aquel lejanísimo ya Adiós a las Ruinas. Los Badana están de vuelta y quería hacerlo coincidir precisamente tras la canción de Los Barones porque hay varias colaboraciones en este disco de Badana y una de ellas es la de Serpa. Esto se llama Entre la espada y la pared, lo nuevo de los de Ibi, Luis Miguel Rico, Badana. Badana. ganitas de escuchar, lo teníamos ya, lo nuevo de Badana, ahí estaba sonando en ese nuevo disco y con ese tema en el que colaboraba Serpa. Bueno, vamos a continuar aquí en el Con Fuerza Heavy, acercándonos hasta un lugar donde la música dibuja colores, creo que muy bonitos. Esto que va a sonar ahora se llama Terra. Tendría que estar sonando ahora. Vaca, así es como se llaman, con K de kilo, ¿eh? Vaca, un proyecto musical que une a Ana Grandal con la flauta travesera y Miguel Ledesma Flynn con la guitarra eléctrica. Y les ha quedado un disco llamado Totem, absolutamente recomendable. Terra, así suena y a mí me encanta. Acá, ya sabes, Totem es el título. Bueno, vamos con esto que se llama To My Lovers. Este To My Lover que presentan Evil Dog para From the Basement, que pasaron hace muy poquito para presentarnos este mini LP, este EP por aquí por el Comforza Heavy, me sirve a mí para contarte que mañana 12 de abril, con entrada gratis, además, y eso sí, con aforo limitado, estarán en Velvet Club, en Málaga. A partir de las 11 de la noche, Evil Dog estarán presentando From the Basement, este EP que publicaban recientemente y que nos deja canciones tan chulas como To My Lover. Pues ahí quedaba la música que nos dejaba Evil Dog con To My Lover. Vamos a seguir aquí en el Comforza Heavy, en Caravaca Radio, en La Onda de Bullas, en asaltomataradiorock.com y en excaliburradio.com. Todo esto te lo contamos en la noche del jueves que emitimos en directo, pero ya sabes que puedes encontrar la reposición en todas esas emisoras que te decía ahora, o también acudir al podcast en iVox.com y en otros lugares donde estamos empezando a ubicar también el podcast y que aún no domino mucho y que ya te iré contando, como archive.org, ¿vale? Lo hacemos pues aquí, con toda la ilusión del mundo para ti. ¿Te gusta la música de Esos del Pelo Largo? ¡Ya sabes! Los jueves a las 9 de la noche con Fuerza Heavy, con Julián Martínez. ¡Uf! ¡Cuánto ruido! Están locos estos rockeros. Hace, la verdad es que un montón de tiempo, ¿eh? que no me escuchaba entero un disco ya lejano del año 1983 que se llamó Animal de Ciudad y que publicaron, seguramente los más mayores sí que lo recordáis, una fantástica banda llamada Evo. ¿Os acordáis? Había canciones en ese álbum, como esta que cerraba aquel disco, aquel primer álbum que sacaron, llamada Maldita Soledad, que hoy me ha venido al recuerdo. Qué lejano queda ya en el tiempo, madre mía. 1983. Ha cambiado todo mucho. Ha cambiado la música. Ha cambiado el negocio musical. Han cambiado las personas. Hemos cambiado todos, obviamente. Algunos teníamos el pelo más largo. En fin. El paso del tiempo. 1983 de la maldita soledad de los Evo. Hoy la reencontré la canción y me apeteció un montón volver a ponértela. A ver si te gusta esta. Esta es para un ángel. Que se incluyó en aquel carrusel de los Dickers. Bueno, pues seguimos con Desalojo. Hasta 2014 nos vamos con un álbum titulado Despierta y con una canción que se llamó Bajo la piel, en la que colaboraba, por cierto, Aurora Beltrán. tipo flaco de manos inquietas. Por pensar solo en pintarse de ti, olvidó tapar las grietas y que tarde o temprano se filtraría algo gris. Soy todo el agua que sigue estancada. Cuando ya se ha alejado la tormenta, la tentación siempre está cerca. Fracase el tiempo y nos conceda un momento a solas. Para beber ni una gota y quedarnos con sed. Para probar la victoria fue necesario perder. Si respiras me ahogo en vasos llenos de nada. Cuanto más quieres más odio, cuanto más quiero se acaba. Bajo la piel con Aurora Beltrán, Los Desalojo. ¡Nos vamos! Y lo hacemos con el último Dichotomy que publicaban Vostok. Y un temazo que hay en ese álbum que se llama End Is On You. Así terminamos. Ha sido un placer. La semana que viene, más aquí en el Confuerza Heavy. Ya sabes, a través de Caravaca Radio, La Onda de Bullas, AsaltoMataRadioRock.com y ExcalibursurRadio.com. Saludos, feliz semana. Cast out a pain we deserve. pasar.